La niñita del patio. ¡Un, dos! Del patio ya está bailando desnuda y se respingan sus pechos como la fruta madura. Al bailar se mueve con un suave gesto de mujer. Al amar se entrega, al amar se entrega con placer. Del patio sigue bailando desnuda, sigue sus pechos parados como la fruta madura. Al bailar se mueve con un suave gesto de mujer. Al amar se entrega, al amar se entrega con placer. Desnuda, sigue sus pechos parados como la fruta madura. Al bailar se mueve con un suave gesto de mujer. Al amar se entrega, al amar se entrega con placer. ¡Ahí se va!